¿no? Y todo el acceso de los hinchas visitantes en la B Nacional únicamente, no en Bien. el resto del ascenso. Esto quiere decir que River sigue revolucionando el fútbol, no solo argentino, sino en este caso de la segunda división, no solo por lo futbolístico, sino por este tipo de situaciones que genera. Y sí, bueno, y ojalá que sirva para que se resuelva esto, porque digamos, todos sabemos que el fútbol sin una hinchada visitante no es lo mismo, ¿no? Al menos los que vamos a la cancha. Es algo bastante apagado. Seba, ¿te gusta Pink Floyd? Me encanta. Roger Waters, que viene a la Argentina. También. Alejandra, ¿qué pasó? Había dos Buenas o tres. noticias. Sí, hay otro, Hay otra una fecha más. más, porque había tres fechas, se agotaron las entradas, yo Sí. no pude sacar entradas. Bueno, tenés una nueva chance, va a ser el 10 de marzo. Esto fue después de que se agotaran las entradas para los días 7, 9 y 12 de 2012. Nueva fecha entonces el 10 de marzo. Incluso se rumorea que podría llegar a haber una quinta fecha en caso de que nuevamente se agotaran las entradas. Por ahora, toda la atención puesta en el 10 de marzo de 2012, nueva fecha que se agrega para ver a Roger Waters. Todavía no se indicó cuándo se van a comenzar a vender estas entradas, los nuevos tickets, pero sí se sabe que serán los mismos puntos de venta que para las otras tres fechas. Para los que amamos Pink Floyd, estábamos esperando que venga Pink Floyd. Viene Roger Waters, que es una parte importante de Pink Floyd, sobre todo en la primera etapa de la banda. Así que hay que aprovecharlo. Sebastián Peralta, hasta el próximo sábado. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Saludos para todos. Alejandra Chiesa. Un placer y buen fin de semana para todos. Nos vamos recordando que mañana es el Día del Niño, mandándole un beso muy grande a todos nuestros niños, a Tiziano y a Lara en mi caso, a Milena en el caso de Sebastián, a Ana Julia y a Amadeo en el caso de Sergio, de Romanela, agradeciéndole también a todo el equipo, a Fernando Clavero en la coordinación de la producción, a Romanela Fernández en la puesta en el aire, también a David que nos estuvo acompañando esta mañana, a Nicolás Piccoli en redes sociales e internet y a Analía Lago, quien operó magníficamente este programa, tan bueno fue su trabajo que no se la notó. Y esto es como el fútbol, ¿no? Cuando al árbitro no se lo nota, es que el trabajo es muy, pero muy bueno. Gracias, buen fin de semana largo, buen día del niño y también para el niño que cada uno de nosotros lleva adentro. Hasta el próximo sábado. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM. Más. Más. Más. Más. Aire. Aire. Aire. Aire. 7:50. Más aire. Hoy, en Tontos con Poder, vigilad a los niños, wiki originarios, sé lo que hicieron en el tuit pasado, chips y cerebros, bienvenidos. Los Tontos con Poder, un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas. Los tontos con poder. La Hora Tech en 750. Me siento no tan solo porque siendo el programa número 32 me han abandonado, sí, se puede decir abandonado mis compañeros de ruta de siempre, más puedo decir que tengo a mi lado y puedo contar con el señor Gabriel Grosval. Gabo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo estás, Fer? Gracias por invitarme una vez más. Vos ya estás medio de columnista o participante, participación especial. Sos de esas actrices que participan en las novelas. Una suplente. Una Ana María Picchio que aparece para levantar el rating. Un suplente oficial. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Con Gabo tuvimos algunos cruces tuiteros durante esta semana. Ustedes bien saben, les recuerdo, Tontos con Poder. Intenta tratar el mundo de las nuevas tecnologías, sobre todo desde la óptica política, cultural, social, y Gabo me está ayudando a resolver un dilema celular, como decíamos en el título, como decíamos en la venta en las redes sociales. Sí, Android, sí, BlackBerry, sí, iPhone. Ya a mí, quizás por haber escuchado alguna vez el programa, se me acercan Gabo y me preguntan, bueno, ¿qué me conviene comprar y demás? Y vos siempre tenés una respuesta concreta para eso. Sí, trato de estar atento, de investigar, de cada usuario tiene sus propias necesidades y sus propios, digamos, hábitos. En base a eso hay que ver cuál es el mejor equipo, en este caso, para cada persona. Esa es mi opinión, digamos. No existe una... el comediante Ezequiel Campa un día me dijo una frase que es genial y es cierta. No existe el teléfono ideal todavía. No existe el teléfono que nos sirva a todos. No existe el teléfono que sea... lejos el mejor, no existe. Hay distintos teléfonos para distintas necesidades. Hay gente que le gusta usar el mail particularmente, hay gente que particularmente le gusta estar conectado a redes sociales, hay otros que yo por ejemplo no tolero el teclado touch, ¿no? Las pantallas táctiles que hay que teclear, que para mí te pasas más tiempo borrando lo que escribiste mal que otra cosa, pero bueno, también les reconozco ese tipo de teléfonos como el iPhone o el Atrix de Motorola, que es bastante nuevo, que tienen su diseño, su encanto, su potencia, digamos, como teléfono, y tienen un montón de aplicaciones, mucho de entretenimiento. Está muy bueno, y yo creo que como analista de tecnología, creo que el futuro es Android, y el camino tanto de los desarrolladores de software como de los creadores de hardware, de los que crean equipos, está orientado a Android, digamos. Recordemos que Android es el sistema operativo para teléfonos de Google, ¿no? Además, recordemos que esta semana hubo una noticia muy importante, que fue que Google compró Motorola. 12.500 millones de dólares, vamos a hablar también más en detalle de eso. Está marcando una tendencia, está marcando un rumbo y está marcando cuál será el destino de la telefonía móvil en el futuro próximo. Hay que estar atento a eso. Ahora, hoy por hoy, una cosa también es usar un teléfono y comprar un equipo para usarlo en un país como Estados Unidos, otra cosa en Argentina, otra cosa en Chile. ¿Vos qué usas? Yo uso la canadiense BlackBerry. Sí. Entre varios motivos, porque el servicio BlackBerry en Argentina funciona muy bien y los abonos mensuales son relativamente económicos en comparación con un ilimitado, por ejemplo, de datos de una empresa celular. El otro día leí por ahí en un texto que hablaba un poco en contra de cómo como sociedad, valga el juego de palabras, usamos cada vez los teléfonos para trabajar, para estudiar, para comunicarse. Y recordaban, no sé si el dato es cierto porque no lo chequeé, que BlackBerry o cereza negra era como les decían a las bolas negras de los grilletes de los esclavos en Estados Unidos tiempo atrás. Y les parecía curioso, si el dato es cierto, que se le llame igual a un teléfono que la crítica que se le hace es que a los usuarios de BlackBerry es que están más pendientes del teléfono que las personas que tienen cerca. A ver, esto siempre lo decimos. Uno puede usar un auto para llevar a una persona a parir a un hospital o para matar a una persona porque uno viene borracho manejando. Digamos, la tecnología no tiene que ver con el uso que la gente le dé. Digamos, uno puede estar obsesionado con el teléfono o puede hacer un uso racional y sacarle provecho. Bien. Entonces, de por sí, la tecnología no determina cuál es el uso y cuál es el hábito. La de la persona o la de la sociedad. Recomiendo un texto de Williams al respecto. Una tecnología... Te has puesto filosófico. No, pero tiene que ver con el uso que finalmente una sociedad o una persona le dé y no con la tecnología en sí. O no, sea, no, para cerrar, si viene tu tía o viene Doña Rosa y te pregunta qué teléfono me conviene comprar, tu respuesta es... Depende. Para que lo uses. Depende para que lo uses. A mi abuela, por ejemplo, el Nokia 1100 le anda de perlas, está muy contenta, hasta tiene linterna, que es un lujo. El tema de linterna no lo incorporan muchos, hay algunos que se olvidan de la radio, hay algunos olvidos en los nuevos teléfonos, como si les costara incorporarlo. Uno dice, tiene todos los chiches y de repente se olvidan una sencillez como la linterna o como alguna otra aplicación. Triple convocatoria, Gabo. A ver. Uno, a que nos llamen y nos dejen mensajes al 5354-6655. Llaman, levanta el contestador, ahí dejan el mensaje sobre lo que opinan. Si tienen alguna duda sobre los teléfonos celulares, Gabo Grosval orienta a la gente. Tenemos el consultorio Gabo hoy, así que pueden dejar mensajes y preguntar si tienen alguna duda puntual, etcétera, o nos pueden mandar un mensaje con la palabra aire, espacio, el mensaje al 7075, y también buscan Tato con Poder en Twitter o en Facebook, y ahí estamos. Justamente en Facebook, y esa es la segunda convocatoria, hicimos una encuesta para elegir el tercer tema que usamos en el programa, y hoy está entre Vicentico, Fool's Garden y Creedence. ¿Alguna preferencia? Yo voy con la primera. ¿Vicentico? Sí, sí. El tema Paisaje, que es una versión de ese tema que cantara Gilda. Bueno, ahí tenemos el voto. Vote por Facebook, señor Grasbol. El Grasbol, cualquiera. No puedo ingresar al mismo. Gabo. No puedo ingresar a la red. Ya vamos a llamar a la gente de sistemas y les vamos a... Y la tercera convocatoria tiene que ver con vos. A ver si estamos regalando un par de entradas para un show de hoy. Vamos a regalar dos pares de entradas para el espectáculo ¿Crees que soy Celsi? Que está a las 22:30 en el Paseo de la Plaza. Es un espectáculo de monólogos de humor stand-up. El monólogo de humor stand-up es... el monólogo por ahí alguno vio Seinfeld, o digamos, es un comediante con un micrófono y nada más. Este espectáculo de esta noche a las 22:30 en The Cavern del Paseo de la Plaza tiene tres comediantes geniales. Guillermo Celsi, que es un comediante local con mucha experiencia, excelente, gracioso, versátil. Lucho Mellera, que es Luciano Mellera, pueden buscarlo en YouTube, en Google, en Taringa, es un taringuero, un exitoso taringuero que llegó... De Taringa, de la red social Taringa, que tantos problemas legales han tenido. Así es, en Taringa, Luciano Mellera y... Pablo Arrizalaval de Uruguay, que es un grande total. ¿Dónde también? Entonces repasemos hoy. En The Cavern, 22:30. En Paseo de la Plaza. Paseo de la Plaza. 22:30. ¿Cómo se ganan las entradas? Llaman por teléfono al 5354-6655 o hacen la consulta celular al doctor Gabo o dicen que quieren participar de las entradas y dejan su número de teléfono y los últimos tres números del documento. Así que así vamos y empezamos a escuchar. Gabo, si yo te digo que lo que estamos escuchando es YouTube, que el tema se llama Ultraviolet o Violet, Light My Way, y que es el tema Acting Baby. Si yo te digo que Bono ganó más plata con sus acciones en Facebook que con su gira de YouTube, ¿me crees? Si me lo decís vos, sí, pero... Con Facebook ganó 765 millones de dólares y con la gira 200 millones de dólares. Básicamente Bono se está llenando de plata, pero está ganando más con Facebook. Este tema... me encanta, yo no sé. Child, wipe the tears from your eyes. Museos. Museo Fundación Solar Rieti, fundado por Ciro Rieti, colaborador de Jusey, pionero en energía a base de sol. ¿Qué ver? El primer auto solar del país que fue manejado por Fangio, Borges, Ilia y Oscar Gálvez, entre otros. Casa solar, íntegramente diseñada para funcionar con energía limpia. Museo Fundación Solar Rieti, Lezica 3948. Museos, en 750. Página 12 presenta Biblioteca Juan Forn. 5 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el primer libro, Corazones. Compra opcional, 15 pesos. Países 750. País, Uruguay. Sociedad, religión, es un país laico desde 1919. El 47,1% de la población es católica. Comida. Entre los platos típicos de consumo popular se destacan el lomito uruguayo, el asado y las milanesas. La infusión más popular es el mate, que suele tomarse amargo. Convenciones sociales. El carnaval uruguayo es considerado uno de los más largos del mundo, con 40 días de duración. Países en 750. En Los Tontos con Poder, breves. Y hoy tenemos breves por dos, de a dos partes. Vamos a arrancar con algunas cosas que pasaron en la semana. Breve en concreto porque pasó a principios de la semana y no hay mucho más para agregar. Google compra Motorola por 12.500 millones de dólares. ¿Sí? 12.500 millones de dólares. Y con eso se queda con una empresa de hardware que tiene 90 años, que fue la que se encargó de las comunicaciones del hombre cuando llegó a la Luna, por ejemplo, la que inventó el teléfono celular, aunque después fue medio desbancada por Nokia, la finlandesa. Pero digamos que es un paso importante porque y bastante llamativo en la industria tecnológica, porque Google viene del buscador, de las publicidades online, de aplicativos, etcétera, y ahora pasa al mundo del hardware, o sea, de los equipos, ¿no? Hasta esta semana, Apple, cuando vendía un equipo, ganaba dinero cuando vendía el equipo y cuando vendía aplicaciones. Apple, la marca del iPhone, del iPad, etcétera. Google solo ganaba dinero cuando vendía publicidad. Ahora entra a ganar dinero cuando vende equipos. O sea, va ampliando su espectro y su negocio. Y yo creo que está muy ligado con la competencia con estas otras grandes empresas, ¿no? Si vos tenés a Apple, que tiene los dos mundos. Tenés a BlackBerry, como mencionábamos recién, que tiene los equipos, pero también tiene su sistema operativo y su mundo de aplicaciones. Google no podía quedar afuera del mundo del hardware, de los equipos. También las otras compañías se están moviendo, HP, Hewlett Packard, Samsung, Nokia, etcétera. Se está moviendo bastante el mercado. No sé qué hará Facebook, que no tiene hardware, no tiene equipo. Facebook aparentemente, las noticias dicen que esta semana que estaría sacando un mensajero para celular, sí, al estilo de WhatsApp o BlackBerry Chat, Messenger, sí, para celulares multiplataforma. Con eso no es meterse en el mundo del hardware, igual. No es meterse con los equipos. No, pero es ganar espacio publicitario, ganar tiempo, atención de los usuarios y estar en todos los equipos del mundo. ¿Qué tenés vos, Gabo? Yo tengo que Foursquare ya permite hacer check-ins en eventos. Recordemos que es Foursquare. Foursquare es lo que se viene, Fer. Alguna vez lo mencionamos al aire. Foursquare es una suerte de red social que lo que hace la gente es avisa en qué lugar está. Si entró a un centro cultural, si entró a un estadio de fútbol, avisa, tiene sus bemoles con el tema de la seguridad. No es que avisa, uno avisa que avise. O sea, uno lo digita por el teléfono. Claro, tiene que ver con una cosa, con la intención. No es impulsivo, sí, sino que uno es compulsivo, pero por parte del usuario. Exactamente. Uno decide cuándo hacer check-in y cuándo comentar dónde está, sí, y dónde. Puede mentir también. Puede decir estoy en la cancha de River y está en la cancha de Boca, por ejemplo. Es muy interesante esto que haga check-ins para eventos. Porque esta es la novedad, ¿no? Que ahora puede no solo de ir a lugares, sino de eventos. Foursquare es, para que la gente entienda claramente cómo funcionar y cuál va a ser el impacto, cómo funciona hoy Groupon. Lo que se viene después de Groupon es Foursquare. Va a cambiar totalmente los hábitos de consumo de la gente, y esto ya está pasando en ciudades como Nueva York, sí, o en países como Canadá. Sí. Vos estás, por ejemplo, en un barrio y te va a decir en qué lugar, en la zona donde te encontrás, tenés un descuento, por ejemplo, para comer, o tenés un descuento en entradas, o tenés una copa gratis y haces un check-in. Esto va, atención, la gente que labura en marketing, sí, el futuro es Foursquare. Lo dijimos acá primero, ¿eh? Sí, va a estar a pleno eso. Así que bueno, y ahora también no solo con lugares, sino con eventos. Sigan el tema de la geolocalización, es lo que viene. En Los Tontos con Poder, el informe. Qué buena suerte. Bueno, nos dicen que tenemos algunos temas con las comunicaciones. Hernán Acosta, el operador flamante, por lo menos con este programa, está trabajando a cuatro manos con Tutti, así que vamos a volver. El tema que tenemos ahí entre manos les va a gustar, me parece. Recordamos las vías de comunicación: 5354-6655. También pueden mandar un SMS a aire, espacio, mensajes al 7075. No sé quién lo recibe, cómo lo leemos. Ahora lo vamos a buscar acá. Si mandan un mensaje, lo leemos. Y doble interés, digamos. Uno, por si quieren comentar algo de lo que estamos hablando acá en el programa. Y dos, si se quieren ganar las entradas para ver el espectáculo hoy a las 10:30. Creen que soy Celsi en Paseo de la Plaza, 22:30, ahí muy cerca de a pasitos del Obelisco, ¿verdad? Pueden hacerlo, muy divertido el espectáculo, ¿eh? Bien. Entonces, también nos puede, y recuerden que te pueden buscar la página de Tontos con Poder en Facebook y ahí votar qué tema prefieren. Si Vicentico con Paisaje, si Creedence con Someday Never Comes o Fool's Garden con Lemon Tree. Está ganando Creedence por ahora. ¿Qué votaste vos, Gabo? Vicentico. Yo voté Vicentico también, pero estamos perdiendo. Así que va ganando Creedence. Calles 750, Carranza. Nombrada bajo ordenanza el 28 de octubre de 1904 por decreto número 2484 de 1949. Nace en Avenida Dorrego al 1100 hasta Avenida Santa Fe 5100. Numeración, desde el 900 al 2400. Historia. Ángel Justiniano Carranza, 1834 a 1899, fue historiador y funcionario. Autor de Campañas Navales de la República Argentina, El General Lavalle ante la Justicia Póstuma y El Abrazo de Yatasto. Redactor del Colegio de la Armada Nacional. Carranza. Calles 750. Juntos por el mismo camino. En Los Tontos con Poder, el informe. Un tema que nos gustó mucho cuando nos lo encontramos. Ya hemos hablado en este espacio de Wikipedia, la enciclopedia online, participativa, es decir, donde cualquier usuario puede colaborar, ingresar sus conocimientos, descripciones de artículos, de cualquier cosa, como una enciclopedia. Y lo interesante detrás de Wikipedia es que hay una idea de conocimiento libre, de acceso al conocimiento y sobre todo de la cultura. Y un poco con este espíritu nos enteramos que en México, Wikimedia México se está encargando de que Wikipedia sea una herramienta para las lenguas originarias de Centroamérica y preservar todo lo que es la cultura, todo lo que es su idioma, sus lenguajes, en comunidades que muchas veces están en desventajas socioeconómicas, de acceso a medios, acceso a tecnología y sobre todo acceso a educación. Y es interesante saber cómo es que se manejan, ¿no? Hay, por ejemplo, la lengua, seguramente ahora me van a corregir, la lengua náhuatl, creo que se pronuncia, ya hay 2.500 artículos y hay editores voluntarios de estas comunidades que están colaborando. Pero para que nos cuente bien de qué trata este proyecto, tenemos a Iván Martínez en línea, coordinador general de Wikimedia México. Iván, ¿nos escuchás? Hola, sí. Buenos días. Saludos de la Ciudad de México. Buenos días, Iván. Acá Gabriel Grosval y Fernando Andante saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, contanos, Iván, ¿de qué trata este proyecto de Wikipedia? Que ya creo que prácticamente todo el mundo conoce de qué trata Wikipedia. Alguna vez todos nos hemos cruzado con algún artículo de Wikipedia, lo hemos usado para algún tema, pero ahora tiene, si se quiere, un costado particularmente social y con comunidades que están muchas veces en desventaja. Contanos qué están haciendo, Iván. Bueno, nosotros en México, alrededor de un 11, alrededor entre el 11 y el 13% de población habla algunas de las 58 lenguas indígenas que existen en nuestro país. Hay grupos mayoritarios de estas lenguas y nosotros vimos un espacio de oportunidad para trabajarlo, por un lado, para cumplir la meta que la fundación y que el propio proyecto tiene, que es compendiar la suma del conocimiento humano a todos los a todas las personas en su propio idioma. Y en el caso de México, pues vimos esta área de oportunidad para que las comunidades indígenas de nuestro país, algunas de ellas con cierto grado de familiarización tecnológica, sí, tengan su propia edición de Wikipedia en su lengua y que sea un punto de encuentro para la conservación y la preservación y la difusión de su cultura, que es muy viva en muchas comunidades. Y están, bueno, supe que empezaron, tengo acá unos datos que es que más de 6 millones de mexicanos tienen, hablan alguna de las 89, no sabía que eran tantas yo, lenguas originarias de Centroamérica, y que 14 están como en peligro de desaparecer. Empezaron por, seguramente lo estoy pronunciando mal, corregime Iván, Nahuatl, no sé cómo se pronuncia, perdón, y después vienen la Otomí y la Mazahua, ¿es así? Sí, esas son las lenguas que numéricamente son tienen un mayor número de hablantes. El náhuatl, como mencionas, es una lengua viva en gran parte de México, incluso en el Distrito Federal hay comunidades en las que es una lengua usual, en la propia capital del país y en muchas partes de México. Esta edición que existe en náhuatl es mantenida por personas de México y por personas de Centroamérica, pero queremos crear para ediciones en concreto para otras lenguas que son habladas en grupos mayoritarios en México, y hemos visto también que es una oportunidad en la preservación de la cultura. Como les pongo un ejemplo rápido, la Wikipedia en latín, que es una lengua muerta, que es una lengua reservada a los entornos académicos, tiene su propia Wikipedia y colaboradores que encuentran en ella un espacio de oportunidad, de práctica, de mantener hasta cierto punto viva esa lengua. O el caso del Esperanto, que también tiene miles de artículos, una lengua artificial, hay gente hablando Esperanto, creando la Wikipedia en Esperanto. Hay lenguas indígenas en México en riesgo de desaparecer y pensamos que Wikipedia puede ser también un espacio de oportunidad para preservar esas lenguas que existen en grupos minoritarios, pero que están en riesgo de desaparición. Iván, buenos días. Una consulta quería hacerte. Para aquellos oyentes que no están familiarizados con Wikipedia, ¿quién está detrás de Wikipedia? ¿Quién financia este proyecto mega emprendimiento global? Wikipedia es financiada por la gente, por donaciones individuales en su mayoría. A nivel mundial se hace una campaña anual con la que se fondean todos los proyectos en la parte técnica y en la parte humana, y los contenidos son creados a nivel mundial por todos los voluntarios que contribuyen día a día de forma anónima y de forma registrada. Somos cientos de personas en todos los idiomas creando esta enciclopedia libre. ¿Y es posible acceder a los artículos en lenguas originarias y lenguas indígenas traducidos en algún momento piensan hacer? Porque digo, ahí creo que va a estar gran parte de la riqueza de estas posibilidades, porque se va a poder acceder a conocimiento que quizás dentro de nuestra cultura no es ni siquiera pensable. Sí, nosotros tenemos ya en un proyecto muy avanzado para la lengua maya. Hay personas interesadas de parte del gobierno y entusiastas. Estamos en alianza con una organización semejante a Wikimedia México, que es Mozilla, Mozilla México. Sí, Mozilla el navegador, ¿verdad? ¿Perdón? Mozilla el navegador. Sí, Mozilla el navegador, exactamente. Firefox. La Fundación Mozilla, que produce Firefox Thunderbird, también tiene organizaciones locales. Una de ellas es Mozilla México. Ellos ya llevan trabajado bastante un proyecto de localización de esos navegadores en lenguas indígenas con hablantes bilingües. Y pues aprovecharemos esa colaboración y el interés de las autoridades mexicanas en apoyar este proyecto para crear una sinergia que permita crear más ediciones en más lenguas. La que sigue y la que va a continuación es la lengua maya. Ya está en la incubadora de los proyectos Wikimedia para hacer una nueva edición y esperamos que colaborando de esta forma entre varias entidades y varias organizaciones y entusiastas, la tengamos a la luz, una lengua que es completamente viva en el estado de Yucatán, que es en el sur de México, que es hablada de forma usual por miles de personas. Ahora, estamos hablando con Iván Martínez, coordinador general de Wikimedia México, que nos está contando del proyecto allí sobre para preservar lenguas originarias en la plataforma Wikipedia. ¿Cómo es el trabajo en detalle, ¿no?, con los colaboradores, editores que hablan estas lenguas? ¿Se les facilitan la tecnología? ¿Hay capacitaciones? ¿Hay centros o lugares donde se juntan? ¿Cómo es eso, Iván? Por el momento estamos en una fase de proyecto con gente que es bilingüe y que está familiarizada, que tiene una formación digital. No hemos hecho un programa piloto todavía que está contemplado para trabajar directo en las comunidades, y eso también buscaríamos aquellas que tienen centros comunitarios con acceso a internet, en los cuales por lo general es lento, en los cuales hay pocas conexiones, y buscaríamos eso, trabajar con gente que esté hasta cierto punto familiarizada con el entorno digital. El primer obstáculo que nos hemos encontrado en el trabajo para la traducción, que los propios hablantes bilingües que ya quieren colaborar en Wikipedia, es hardware, esencialmente el teclado. Entonces también trabajaríamos en crear prototipos que incluyan todos los acentos o alguna suerte de acentuación a lenguas que incluso no están alfabetizadas o que no están reguladas por una entidad cultural como un instituto de la lengua, como una academia de la lengua. Y pues eso también sería un trabajo interesante, ver cómo podríamos contribuir a esa reglamentación lingüística de algunas lenguas que están que tienen la pretensión de hacer ese tipo de regulaciones. Pero esencialmente haríamos ese primer trabajo. O sea que hay un trabajo no solo tecnológico y conseguir la tecnología, sino de bien cultural, lingüístico, de alguna forma ordenar y tratar de preservar todo lo que sean las expresiones originarias. Sí, hablamos por ejemplo, con algunas personas de la etnia Ñaqñu, que es otomí, es un equivalente, y ellos nos comentaban que también tienen ciertos problemas en algunas comunidades, porque en nuestra noción occidental, conocimiento es alguna cosa, pero ellos nos hablan de un conocimiento mágico, tradiciones, cosas que tal vez no podrían consignar porque son parte de un entorno totalmente oral, y no quisieran que quedaran consignadas en un testimonio escrito. Cosas como esas, ese tipo de dinámicas, y como las que les comenté de la lingüística, que hay muchas acentuaciones que son orales, pero que no existen reglamentadas por alguna entidad cultural, esas son las que pensamos que van a ser en un futuro próximo, las que sean los próximos retos a cumplir. Iván, yo tengo mi última doble pregunta, va. Claro que sí, con todo gusto. La primera es, ¿hubo una experiencia similar a esto en otros lugares del mundo? Y la segunda es, ¿piensan replicar esta experiencia en Argentina o en otro lugar de Latinoamérica? No tengo yo conocimiento que haya un trabajo semejante. Algunos compañeros de Indonesia han trabajado con lenguas originarias, pero no es, han sido hasta el momento experimentos más académicos, por así decirlo. Lo que te comentaba con el náhuatl, hay personas aquí en México que lo hablan y se han dedicado a trabajar en esos proyectos de una forma mucho más académica, en entornos más de estudio, que lo usual, que el usuario que está en una comunidad donde se habla normalmente esa lengua. Y en cuanto sí pensamos replicarlo, pensamos crear un modelo, una estandarización, tenemos mucho contacto con Wikimedia Argentina, por supuesto, son nuestros compañeros, y estamos dentro de una iniciativa de cooperación iberoamericana en la que hay otras lenguas originarias como el aymara, que hay por ahí los compañeros de Wikimedia Bolivia ya están haciendo cosas, el mapuche, el mapudungún, también yo escuché que ya tenían pensado hacer algo en cuanto a esta lengua, también los compañeros de Wikimedia Venezuela tienen ya pensado algún proyecto, pero pues estamos en esta fase inicial de crear un modelo, un estándar que permita trabajar a un área común, que en este caso en Latinoamérica es uno de los retos, es una de las líneas esenciales que queremos trabajar dentro de los proyectos Wikimedia. O sea que la dejamos picando, digamos, y casi servida para también la gente de Wikimedia Argentina, para que aplique también para los pueblos y las comunidades aquí que tienen también su lengua y que en muchos casos es complicado conservar, preservar lo que es el lenguaje, la cultura, ¿no? Así es. Sí, pensamos que podemos colaborar. Los contextos culturales en alguna forma son distintos. Sí. También los apoyos oficiales y de otras ONGs también son valiosos. En este caso en México contamos afortunadamente con ciertos institutos y con otras entidades no gubernamentales que apoyan bastante el trabajo en lenguas indígenas. Entonces esperamos que también podamos participar y trabajar con ellos para lograr nuestro objetivo. Iván Martínez, coordinador general de Wikimedia México, la última. Hablábamos fuera del aire y casi informalmente sobre, teníamos escuchado o entendido algunas iniciativas similares o de preservación de otro tipo de organizaciones, más bien empresas privadas como Microsoft. Si así, primero te pregunto si existen tales cosas y si realmente existen o si existieran, ¿cuál sería la diferencia? Porque Wikipedia y Wikimedia tienen, si se quiere, un trasfondo político, ideológico bien concreto, y está bueno entender cuáles serían las diferencias en un caso y otro. Bueno, creo que esencialmente Wikipedia es colaboración colectiva y colaboración voluntaria. Muchas veces los proyectos que son con fines de lucro y que tienen una vocación totalmente de ganancia, es complicado, digamos, equiparar los esfuerzos que puede tener una persona o miles de personas que colaboran en una sola plataforma con el fin solamente de compartir su conocimiento contra un equipo pagado que tiene el claro objetivo de vender un producto localizado, sea en lengua indígena o en la que sea. Entonces yo creo que no es equiparable el esfuerzo que puede tener una empresa o una entidad privada, aunque tenga la capacidad económica de pagarle a muchos colaboradores, contra una gran masa crítica o un gran fenómeno cultural que está ocurriendo, como es Wikipedia, que tenemos como vocación voluntaria, además, solamente el compartir conocimiento. Nosotros también, como organización Wikimedia México, y como otros capítulos existen, como Chile, Wikimedia España, Wikimedia Argentina, recibimos presupuestos para hacer proyectos, pero en realidad somos seguimos siendo voluntarios, hacemos esto más por gusto que por otra razón. El otro día, perdóname Iván, el otro día tuvo que salir a aclarar Jimmy Wales sobre algunas versiones que indicaban que justamente a veces en muchas organizaciones es difícil mantener en el largo plazo la colaboración a voluntad, y lo que salió a explicar Jimmy Wales era que tal vez estaba bajando alguna cantidad de editores, de gente que se metía proactivamente en la plataforma a sumar material, pero que no veían en el largo plazo que eso iba a caer y que incluso estaban pensando algunos ajustes en la plataforma para hacerla más accesible y facilitar para más personas el uso. Claro, hay digamos que eso fue algo más, una noticia más mediata, algo con una vocación más mediática, porque en la realidad hay un descenso, pero es mínimo. En el número de editores. Sigue habiendo muchísimos artículos creados, una edición en español, al menos en enero estábamos en los 700.000 y este año esperamos cerrar, el día de hoy hay 828.000 artículos en español, hay un crecimiento constante, siguen existiendo nuevos colaboradores. Y es por eso, ¿no? Porque hay un espíritu colaborativo de seguir compartiendo el conocimiento, y nosotros también, dentro de nuestras actividades, está el promover nuevos editores, crear nuevos editores y nuevos espacios de oportunidad como este en lenguas indígenas, justo. En realidad, la colaboración no ha descendido, en mi opinión, y al contrario, es un fenómeno que, facilitado como por estos cambios que mencionas, que dijo Jimmy Wells, pueden incluir a muchas más personas, a muchas más mujeres, por ejemplo, eso sí es una realidad, hay pocas mujeres en el ambiente de Wikipedia, y esos son los retos, en realidad. Vamos a sumar mujeres, Iván, vamos a sumar mujeres a la plataforma. Eso, sí, hay pocas editoras, en proporción somos muchos más hombres los que editamos que mujeres. Bien, Iván Martínez, coordinador general de Wikimedia México, te agradecemos el tiempo, muy interesante el proyecto, esperamos tener más novedades y seguir comentando los avances. Muchísimas gracias, les envío un saludo cordial desde la Ciudad de México y por supuesto los mantendremos al tanto vía nuestros compañeros de Wikimedia Argentina. Chao, hasta luego. Gracias. Compañeras y compañeros, argentinos, a minutos de comenzar, rendimos un sincero homenaje a la aire. Siete cincuenta. Más aire. Mi nombre es Miriam, soy de Avellaneda. la audición me parece muy, muy interesante. Una propuesta diferente. Vos también podés tener más aire. Cada día están mejor. 5354-6655. Muchísimas gracias. Los números de los oyentes 750. Es una radio distinta. Me encanta. Muchas gracias. Los campos magnéticos, y este es el tema, el galán de la paternal. Es muy curiosa la historia de esta banda porque versionan temas de Magnetic Fields, esta banda estadounidense, si no me acuerdo mal. Y bueno, entraron en contactos una y otra, se mostraron los temas, todo obviamente vía internet, y se agradaron, nació un vínculo muy lindo, y ellos acá localmente, y los pueden ir a ver de vez en cuando, se escucha así. Cielo, se cruza la ciudad y te trae caramelos, y Juan compra el saco para la graduación de Tommy el astrónomo que se muere por vos. Yo soy el galán de la paternal, tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Que siempre besas, yo soy un tonto, es verdad, pero ya amanecerá y cuando salga el sol verás que yo soy el galán de la paternal. Tengo un Renault y vos querés ir a pasear. Es feo, pero yo ya lo sé. Creo que nunca te voy a conquistar, pero si brilla el sol, los tipos del galpón no tienen chance. Yo sé que el profe Vena te hace sentir tan plena, pero si el viento sopla, vos volás como una nena. Luis es tu confidente, lo nuestro es diferente. Pues bien, este secreto es para vos. Yo soy el garrón de la paternal, querés ir a pasear, querés ir a pasear, querés ir a pasear. Muy bien. Escuchábamos a Los Campos Magnéticos, el galán de la paternal. Pueden verlos en el ND Ateneo en vivo, el 23 o 24 de septiembre. Lo chequeamos y lo confirmamos. ¿Tenemos ganadores de las entradas? Tenemos, Gabo, ya los dos ganadores de las entradas. Pares. Anúncielos. El señor Alberto y Lorena, cada uno tiene un par de entradas que puede retirar antes de las 10 de la noche en la boletería de Cavern Club del Paseo de la Plaza, con su nombre y sus últimos tres números de documento que ya pasaron. El señor Alberto tiene dos entradas y Lorena también tiene dos entradas a su nombre en la boletería de The Cavern Club. El show es a las 10:30, recomendamos que vayan a las 10. Sí, hasta las 10 les guardan las entradas. Muy bien, pero hubo otra gente que llamó y dijo esto. Hola, ¿qué tal? Habla Héctor de Mahut. Mira, la tecnología no es mala ni buena por sí misma, como vos decís, depende para qué se use. Pero sí el mercado, el manejo del mercado a través de la publicidad Y el marketing y todo eso, sí, produce una tendencia que se use para cualquier pelotudez, digamos. Y decir idiotez, pero es mejor pelotudez. Que los pibes estén obsesionados, que la gente esté obsesionado con un aparatito en la mano. Hola, soy Pablito Camaití. Hay una consulta que en realidad te la hice a Fer varias veces en distintas oportunidades y no hemos llegado a un acuerdo concreto respecto a la utilización de BlackBerry o un smartphone de cualquier empresa sea. Mi duda más que nada es, a mí me rinde por todos lados el teléfono, pero la pregunta es, me gusta la inmediatez de buscar cosas en YouTube. Si en BlackBerry se puede utilizar YouTube en un dispositivo bebé. Bueno, eso, aprovechando que está Gabo aquí en la mesa, un abrazo grande para todos los tontos compus. Primero déjame, ahora a Pablito le vamos a contestar, un señor de la casa. Lo de que decía, se me fue el nombre del primer mensaje, pero es verdad. Pero bueno, no dejamos de ser ciudadanos antes que consumidores y antes de ciudadanos personas, y cada uno puede tener su distancia crítica y un poco alejarse, ¿no?, de estas ínfulas del mercado, sean cuales sean, y tener unas prácticas sanas con la tecnología. Y lo otro, yo conozco la respuesta, pero voy a dejar al especialista del consultorio de Gabo, que es el señor Gabo. La pregunta es, ¿se puede usar YouTube en BlackBerry? Yes. La respuesta es sí. ¿Funciona bien? La respuesta es no. Ajá. Si querés usar YouTube en forma regular, te recomendaría usar un Android o un iPhone. iPhone. Un iPhone. Señor Pablito... Confundo, iPod, iPhone, si iPad, no recuerdo iPhone. Mal, tiene Motorola, un modelo de Motorola con Android. Y para este tipo de cuestiones, que son más de tipo de entretenimiento, me parece que va más, ¿no? Como decíamos antes... depende para cada persona, depende para cada uso. Para ver contenido generado por otro, para ver una página en Facebook, para ver un video en YouTube, recomendamos no usar BlackBerry. Este es un jodón bárbaro, así que le recomendamos a Pablito que se quede con el Motorola y le agradecemos el mensaje. Gabo, ¿qué sí. estás viendo? Estoy viendo masajes relajantes con piedras energéticas por la tele. ¡Qué bárbaro! En Mendoza, en Las Leñas. Nada más relajante que este momento en este programa. A veces hay gente que incorpora el whisky, un vaso. Pero sobre todo es el momento de hablar relajadamente, concienzudamente de algunos temas. Por ejemplo, algo que se viene hablando también desde principios de la semana, que es de las cámaras de vigilancia en las escuelas. Tema difícil. ¿Qué quiere que le diga? ¿A favor o en contra? Realmente no lo sé. Nunca entendí eso, lo de las piedras negras que se ponen en la espalda. Listo. Cierra paréntesis. Las de Groupon, ¿no? De Groupon sale mucho. Sale mucho depilación sale definitiva. Sale mucho esas cosas. Pero alisamiento de pelo. Si algún oyente sabe qué onda eso de las piedras que se ponen en la espalda, se agradece. Estuvo muy interesante un par de notas que salieron en los medios. Recordando un poco la historia, cuando uno piensa en tecnología, piensa en los aparatitos. Y sin embargo, si uno dice, por ejemplo, Plaza Houssay, muy pocos saben la historia de Plaza Houssay arquitectónica, que es una plaza que se construyó ahí entre las universidades, las facultades de la UBA, para que sea fácil para las Fuerzas Armadas dispersar congregaciones. Es una plaza donde es muy difícil que se junten manifestaciones por los diferentes tipos de niveles, etcétera. Hay otra metáfora fuerte de tecnologías de vigilancia, que es del británico Jeremy Bentham, que es el panóptico, y que rápidamente consistía, y esto lo creó a fines del siglo XVIII, 1791, el hombre inventó una cárcel de forma circular, en el medio una torre, y la gracia de esa es que desde un solo punto se podía vigilar todas las prisiones. Incluso podía el encarcelado no sabía si había o no una persona vigilando, con lo cual incluso podía no haber nadie y la gente sentirse vigilada. Exactamente, la gracia del dispositivo es que puede no haber nadie y se incorpora la vigilancia en las personas. Y eso es lo que habló después Foucault, bueno, no nos vamos a poner en ese plano. Pero lo interesante es esta idea de que las cámaras de vigilancia, por la sola presencia, generan seguridad, ¿no? Y varios sociólogos dicen, bueno, esto no evitó en Londres, la ciudad más vigilada con cámaras en el mundo, no evitó que pasara lo que pasara, no evitó en Virginia Tech lo que pasó con el estudiante que hizo una masacre, ni en las escuelas de Río de Janeiro. Pero aparte yo tengo otro punto, Gabo, que es, En el mundo de las pantallas, ¿no? De que la gente sube videos a YouTube, de que la gente cuenta su vida, vía redes sociales y hace público su privacidad, como decíamos recién con Foursquare, ¿tiene la misma implicancia la cámara, el ojo de la cámara como vigilante? Mi reflexión al respecto es: echa la ley, echa la trampa. Hay una cámara, uno sabe que lo está filmando, se corre fuera del y hace lo que quería hacer sin cámara, y la gente, quien controla, cree que tiene la cuestión bajo control, qué sé yo. Y está el tema de quién vigila las cámaras, ¿no? Y es muy gracioso, había un chiste de Langer, si no me acuerdo mal, era una cámara de seguridad en la calle que estaba enrejada. Vieron que en las calles a veces hay cámaras que tienen una rejita para que no se roben las cámaras, y había una cámara que vigilaba la cámara, por si le pasaba algo a la cámara, y una cámara que le vigilaba la cámara, y nunca acabar, ¿no? Digamos, de las cámaras y las vigilancias. Hay que tomar cierta distancia sobre el tema de la vigilancia y ser tozudo, pensante, y no comerse con porque haya una cámara estamos más seguros o está la seguridad garantizada. Ahora, si estás buscando un negocio para invertir, invertí en cámaras. Sí. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 55%, temperatura 9 grados 8 décimos. Hugo Biolcati sigue sumando críticas. Es a partir de los dichos del titular de la Sociedad Rural, que expresó que a la gente le dan un plasma, ve a Tinelli y luego votan a Cristina Fernández. Según Darío Duretti, presidente de la Comisión de Asuntos Agrarios de Diputados Bonaerense, Biolcati es un energúmeno que se quedó embarrado en su propio odio y resentimiento. También fue criticado por sus pares como Eduardo Ballestero, titular de la Sociedad Rural de Córdoba, quien expresó que no se puede menospreciar a la gente. Ayer se realizó la primera marcha de las putas en Buenos Aires. Pese al frío y la lluvia, más de 200 personas se reunieron para marchar desde el obelisco al Congreso bajo la consigna «No significa no». La protesta tiene su origen en Canadá a partir de los dichos de un policía que dijo que si las mujeres no quieren ser violadas, que se dejen de vestir como putas. Ya son 15 los países del mundo que adhirieron a esta iniciativa para protestar contra la violencia de género. De afuera. 47 muertos en un atentado a una mezquita en Pakistán. Ocurrió cuando un adolescente hizo detonar un cinturón de explosivos tras ingresar al templo de Al-Medina cerca de la ciudad de Peshawar. La explosión hizo que se diera el techo del edificio, dejando un saldo de 47 muertos y 80 heridos. El hecho ocurrió durante la tradicional rezo musulmán de los viernes durante el mes sagrado del Ramadán. Pelota. Quilmes definió rápido el pleito con la Fragata. El equipo de Caruso Lombardi venció por 2-0 al Almirante Brown en su estadio del sur del Gran Buenos Aires. Los goles los convirtieron Corbalán y Martínez a los 4 y 24 minutos del primer periodo. En otro de los atractivos encuentros de la fecha, desde las 13, juegan Central y Gimnasia de Esgrima La Plata en Arroyito. Por su parte, River visita a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 19 horas. Humedad 55%, temperatura 9 grados 8 décimos. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Avanti Morocha. Cristina Fernández de Kirchner logró una elección histórica y ganó hasta en las zonas más refractarias al gobierno. Aún en medio de la algarabía y los festejos, la propia presidenta aclaró que no recibió un cheque en blanco. Ahora seguirá la batalla por el quórum. Además, a partir de esta semana, podés elegir online a los postulantes para los Premios Democracia 2011 otorgados por el Centro Cultural Caras y Caretas, entrando a www.premiosdemocracia.org.ar. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires, ya está en tu kiosco. Ya sé que a ustedes no les importará, pero igual se los digo, para que sepan qué oyentes tienen. Voto por Vicentico, que es un grande, yo lo amo. Hoy voy a sacar entrada para el Luna, va a estar en el Luna el 2 de septiembre, lo amo. Y es nuestro, es argentino, los otros son de afuera, no me interesan los de afuera, para nada. Tenemos buenos cantantes, buenos actores acá, hay que valorarlos y respetarlos, chao. En Los Tontos con Poder, breves. Nos metió en un brete la señora que llamó recién, porque con su voto, que lo contabilizamos, está en un empate técnico Vicentico, Creedence y Fool's Garden. Claro, la diferencia de esta señora es que además de votar justificó su voto, por lo menos para mí vale doble. Se inclina la balanza. Igual todavía hay tiempo, 2 minutos más para que voten el tema. Igual, el separador decía breve, Gabo, ¿no? Decía... ¿Puedo decir un breve indignado? Sí, estás indignado. Decilo. Acá en la pantalla de la radio estamos viendo CD5N, el canal de noticias, y recién estaban comentando, estaban comparando BlackBerry 9780 contra iPhone. Señora. Primero, lo hablamos primero acá. Y segundo, es una ridiculez comparar dos equipos totalmente diferentes. Como querer comparar un martillo con una tenaza. Depende para qué lo necesites, digamos, o depende para qué lo vas a usar. No se puede comparar, no es todo comparable. No es lo mismo una aspirina que un... Ibuevanol. Depende de lo que te duela, depende de lo que te aqueje, depende de lo que necesites. No hay una respuesta, no hay una cosa que se... No es comparable una cosa con otra, señores. ¿Listo? ¿Se te fue? Sí, pero la verdad que no entiendo periodismo tan berreta de tecnología. Epa. Acá Andrea, de Parque Centenario, nos dicen que las piedras negras, esas que no tenemos idea para qué sirven, son para relax y meditaciones. Igual no entiendo la propiedad, las atribuciones que tienen las piedras negras que se usan en las fotos. Hay que preguntar en Groupon. ¿Tenés vista las fotos esas de una mujer acostada con piedras negras sobre la espina dorsal? Sí, parece que está muy relajada la chica. Sí, bueno, pero ¿qué propiedades tiene las piedras? Bueno, basta. Dos noticias cortas y breves ya para terminar. Uno, IBM, lo decíamos el jueves en la participación que tenemos ahí en Alien Anda Por Ahí, y no llegamos a desarrollarlo, que está armando un chip IBM, ¿sí? Un procesador que funciona como el cerebro. Es decir, casi como sinapsis, como el cerebro. ¿Escuchaste hablar de algo así, Gabo? Yo lo vi solamente en Terminator, eso. ¿Qué querés que te diga? Si no saben cómo funciona el cerebro. Bueno, ese es el tema. Eso es lo que me parece gracioso. Porque ya se empieza a hablar de tecnologías que imitan el cerebro cuando el cerebro no se le conoce todavía. No se entiende todavía cómo hace el cerebro. Lo que dice es que se espera... Lo que están tratando de desarrollar son computadoras cognitivas que aprendan a través de experiencias. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solo analice información que le llegue de alguna forma, sino que sobre eso que va aprendiendo, justamente aprenda y se reprograme dinámicamente. Iván Glazer, acá en la mesa, opina sobre los computadoras y cerebros. Van a creer finalmente que Iván Glazer está en Animal Político. Iván Jabrowski, mirá, te lo digo bien. Yo necesitaría una de esas computadoras. Ponele, si es que existe. Para compensar. Exactamente. Mira, te voy a mostrar. Sí, a ver. Algo que. Me está mostrando en este momento, está girando la computación. Estoy viendo un fondo de pantalla polémico de Iván Jabrowski en su laptop. Debo decir que es mucho más organizada ese fondo, ese escritorio, que el de Pablo Camaití, por ejemplo, que es un desastre. El fondo de pantalla de una computadora habla de la forma en la que piensa y tiene organizadas las ideas el propietario de ese escritorio. Entonces, Iván es un tipo serio y Pablito Camaití es un desastre. En fin. Que usa iPhone. Que usa, no, Motorola. Me gustaría, otra breve. Sí. Aquellos interesados en votar lo mejor en cada categoría en nuestro país. Sí. Están en online los premios Democracia, la edición 2011. Son premios a la cultura, al periodismo, a la ciencia, al pensamiento. En premiosdemocracia.org.ar cualquier persona puede votar. Es algo organizado por la casa, por el Centro Cultural Caras y Caretas. Así que invitamos a todos a votar. Pueden hacerlo. Es democrático totalmente el premio. Todo el mundo puede votar. No es como otros que votan algunos. Estamos hablando de los Premios Democracia, su tercera edición, en el sitio premiosdemocracia.org.ar, y que tiene candidatos en derechos humanos, ternados vendrían a ser, en derechos humanos, pensamiento argentino, ambiente, deportes, medio ambiente, etcétera. Y está bueno que la elección de quienes se han distinguido se dan por voto, y cualquiera con un mail ahí se ingresa a votar. Por ejemplo, para que sepan el nivel que tienen los premios, la presidente del jurado de los premios Democracia es Estela de Carlotto y de Abuelas de Plaza de Mayo, y después hay referentes como Roberto Perfumo y Pablo Trapero, etcétera, etcétera. Así que está bien interesante. El último breve antes de pasar a Animal Político: se está hablando mucho del dinero electrónico. Hoy día existe el PayPal para pagar vía internet, que tiene que ver con cargar plata vía tarjeta de crédito en este sistema, y uno lo usa en diferentes sitios, pero se habla del Bitcoin, que es una moneda virtual que se basa y se apoya en complejos algoritmos y que lo que hace es tratar de regular vía estas matemáticas de que no haya inflación. Ya hay 15 millones de dólares circulando en internet de estos bitcoins, lo aceptan organizaciones como Wikileaks, y bueno, parece ser que para dentro de unos años quieren llegar a 21 millones, pero es interesante cómo en realidad todavía necesitan los dólares de respaldo. No se puede, si se quiere, y esto Iván Jabrowski lo sabe mejor que yo, la moneda Bill Metal es la virtualidad, la plata es lo más virtual que puede haber, porque un papel representa 100 pesos, 100 dólares o 200 euros y no un mueble, no la cosa física. Bueno, ¿no? Por eso, entre otras cosas, la... Bueno, pero no, queda poquito, pero para otro momento la crisis de hipotecas en Estados Unidos da cuenta de eso. Da cuenta de eso, los debates sobre los bancos centrales y demás. Así que sigan también Bitcoin, que es esta nueva moneda. Hay algunas tendencias en internet a como hacer socialistas algunos intercambios, ¿no? Y que las producciones sean a demanda. Es medio raro eso, medio raro, pero ya vamos a estar desarrollando en detalle. Gabriel Grosval. Muchísimas gracias, Fernando Abnam. Un placer participar de Tontos con Poder. Bueno, muchas gracias, Iván Jabrowski, por tu tiempo. Hernán Acosta en la operación, como si estuviésemos trabajando juntos hace 150 años. También tuvimos ahí alguna ayuda, creo que no quieren que sea mencionada, en la producción. Viene llegando los acólicos de Animal Político. Son 18.000, no los voy a mencionar uno por uno. Ahora, a las 2, en este momento, arranca Animal Político. El señor Daniel Wiesenberg acaba de entrar también. Hola, buenas tardes. Suena Vicentico, que es el tema elegido. Exactamente por la oyente. Ganó Vicentico. Ayer vi Viudas, ¿y? Quiero decirlo. Y le pongo dos Ivanes, no me gusta mucho. Pero a vos te enamora Valeria Bertuccelli. Sí, claro. Ya lo sabía. Como todos nosotros. Te tengo el gusto calado. Bien, lo dejamos con Animal Político y después viene un señor llamado Eduardo Liberti con Consagrado. Chau. No debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Cuando falte todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Debemos de pensar que ahora es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Cuando falta todo a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo, tú, me das la fuerza que se necesita para no marcharse, me